Para algunos, para algunas, el elector y la electora son seres individuales, pero para otros y otras son simplemente un ser colectivo. Pero, en todo caso, tienen sus propios valores, creencias, aptitudes y percepciones. Es producto de una combinación única de sus experiencias socializadoras propias y personales. Por eso, puede existir tanta diversidad de lectores como combinaciones de expectativas políticas y sociales. Pues así comienza otro programa más de Personas. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas las que nos están escuchando, están sintonizando en este momento la Irola Irratia 107.5 FM o estáis sintonizando a través de internet vía streaming, pues la irolairratia.org. Esto es Personas y como los martes cada 15 días estamos aquí haciendo directo en el estudio de la Irola Irratia. Y como siempre, pues me acompañan mis amigos Aitor, Igor. Igor, Aitor, ¿qué tal, chicos? ¡Apay! Arrastión, de Nori. ¿Qué tal? Arrastión, buenas tardes. Aquí estamos. Bueno, pues actualmente estamos inmersos en época de elecciones, ¿no? Y en este estado que nos ha tocado habitar, pues algunas recién salidas del horno, entre comillas, y algunas otras, pues se asoman pues en un futuro muy próximo. Así que en este programa de Personas, en este programa de hoy, que estamos haciendo en directo, como hemos dicho, vamos a tratar de hacer pues algo diferente, ¿no? Y en vez de tratar de conocer a un ser individual, entre comillas, pues vamos a intentar averiguar algo más sobre un ser colectivo. Por ello, en el programa de hoy, hablaremos de la electora, el elector, ser colectivo, que están agrupados ambas, pues bajo el amplio paraguas del electorado. Intentaremos indagar, ahondar, dialogar y debatir sobre quién en definitiva recae el peso de mantener todo el sistema democrático de aquella que elige o tiene derecho a elegir. Así que hoy haremos un programa un tanto diferente. La policía te está extorsionando, dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando, y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te dé. Bueno, pues como hemos dicho, ¿no? Hoy va a ser un programa un tanto distinto, un tanto diferente. Pues bueno, como hemos comentado también, pues que en la actualidad, ¿no? Estamos inmersos, ¿no? En época de elecciones, en esta parte del mundo, pues donde nos ha tocado vivir. Recientemente, pues han sido las elecciones generales y próximamente, pues serán municipales, autonómicas en casi todas las autonomías y pues las elecciones europeas. Así que en este programa, pues bueno, vamos a hablar, como hemos dicho, no de una persona concreta, sino más bien como de un ser colectivo, ¿no? Que es el elector, el electorado. Así que es tiempo, pues, de intenso trabajo, ¿no? Entre comillas, pues, no solo para las instituciones, sino también para las élites políticas, sociales, económicas y culturales. Los medios de comunicación también de masas, ideólogos, ideólogas, politólogos, politólogas, encuestadores, encuestadoras, pues para muchas personas en definitiva, pues que van a tratar de convencer y sobre todo movilizar a las ciudadanos, ciudadanas, usando pues todos los medios a su alcance para que acudan a participar de la gran fiesta, entre comillas, de la democracia. Es decir, que todas las personas con derecho al voto, lo que no quiere decir universal, pues opten por el lado de la obligación en vez de por el lado del derecho y vayan en procesión a los colegios electorales a depositar su voto. Pues sí, en definitiva, pues cada vez que se aproximan, se acercan o se viven unas elecciones, pues se pone en marcha, ¿no? Ese mecanismo, ¿no? Electoral, en el que pues mucha gente pues trabaja pues para que de alguna manera pues salgan adelante, ¿no? Sí, se monta un gran circo. Eso es. Con las pistas necesarias. Hay lamentablemente mucho... con los animales también. Eso es. Traducido, ¿no? En campañas electorales, etc. Y bueno, mucha gente pues tiene trabajo, ¿no? Medios de comunicación, politólogos, politólogas, sociólogos. Sí, y la verdad que también incluso mucha gente voluntaria que. Mucha gente voluntaria, eso que es. No cobra un duro por hacer. Bueno, pues al final por en favor de unas élites. El voluntariado está en boga. Sí. Vamos a decir. Eso es. Pero bueno, antes comentabas, Miguel, lo del tema del sufragio un poquito universal. Comentábamos lo de el derecho al voto y demás. Sí, por acotar un poquito ya desde el inicio, aunque vamos a tocar muchos palos, sí que es verdad que habría que dejar claro desde el principio quiénes son electores o quiénes pueden ser electores y electoras, ¿no? Que por cierto, perdona Igor que te interrumpa, según la Junta Electoral Central, el derecho de sufragio es universal, libre, igual, directo y secreto, ¿no? Hay cosas que se pueden podemos estar de acuerdo y otras que no, como la del derecho Al voto universal. Universal no lo es. Eso y, es. Por ejemplo, teniendo en cuenta simplemente lo que es, no yéndonos a otras democracias, a otros países, etcétera, en este país, en primer lugar, hay que ser mayor de edad, establecida en los 18 años. Eso significa que una persona de 17 o 16 años no se le considera apta para emitir un juicio, no sé si cabal, o poder acudir a unas elecciones, y sin embargo, pues una persona simplemente de un añito superior ya puede hacerlo. Hay personas, por ejemplo, que no pueden votar, como son todos los emigrantes, que por mucho que lleven muchísimos años de residencia en este país, siguen sin poder optar a votar en las elecciones nacionales, aún implicándoles directamente. De hecho, en ese punto algo sé, bueno, por mi condición, ¿no? Sí que es cierto que para las elecciones generales, pues las personas de otros países tienen que optar a la nacionalidad para poder ejercer el voto a las elecciones generales. No es lo mismo, no pasa lo mismo con las elecciones municipales y autonómicas, que con solo tener la segunda, lo que pasa es que hace tiempo que no paso por esos procesos desde que la nacionalidad, pero creo que tienen que tener la tarjeta permanente de residencia para poder ejercer el voto para las municipales y autonómicas y europeas. No pasa lo mismo con las generales, que sí necesitan obligatoriamente tener la nacionalidad española. Sí, pero bueno, simplemente comentar pues esa pequeña contradicción, ¿no? Que sí se les considera aptos en según qué circunstancias para emitir un voto, para elegir a unos representantes municipales o locales, pero sin embargo para elegir a aquellos que les supuestamente les van a representar a nivel nacional no pueden hacerlo, ¿no? Luego, además de los emigrantes, estamos hablando en concreto de las elecciones generales en este caso. Hay muchísimas personas en este país, no sé calcular, no sé decir un número exacto, pero sí que estamos hablando de cientos de miles, seguramente, y posiblemente me quede corto, que son todas aquellas personas, por ejemplo, sin hogar. Al no tener un padrón o no tener un código postal, digamos, reconocido, no pueden optar a una tarjeta censal y, por lo tanto, no pueden emitir su voto. De hecho, hace poco, esto ha pasado sin pena ni gloria por los medios de comunicación, pero en Madrid ha habido una, no sé si llamarlo acampada, no sé si llamarlo protesta, unas semanas antes de las elecciones generales, en que un colectivo de personas sin hogar de Madrid estaba solicitando la posibilidad de poder ejercer su derecho al voto y de poder participar de las elecciones como cualquier otro ciudadano, ¿no? Porque esa es la otra acotación, ¿no? O sea, para participar en una, o sea, para poder emitir tu voto en unas elecciones nacionales, tienes que ser ciudadano. Y por mucho que vivimos, por mucho que vivamos todos y todos seamos habitantes de este país y vivamos en las ciudades, en el campo, en donde sea, muchísimas personas que no pueden optar a esa ciudadanía se quedan sin poder emitir su derecho. Pero este colectivo, así sean nacionales, o sea, así hayan nacido, no tiene que ver con nacionalidad, no tiene nada que ver con la nacionalidad. Simplemente una persona que puede excluidos. Están excluidos de la sociedad y por tanto de poder elegir a sus representantes. Mira, qué curioso, ¿eh? Cosa, no sé si decir curioso, pero bueno, desde luego. Digo curioso porque si han nacido aquí, ¿no? Por mucho que no tengan hogar, bueno, pero bueno, en fin. Es curioso este dato. Más que curioso, es una pequeña más de las injusticias a las que nos vemos sometidos, sí, constantemente todos los días, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que en esta pequeña acotación que estamos realizando, creo que estamos más o menos dejando claro que sufragio universal, sí, hasta cierto punto, ¿no? No hemos hablado, por ejemplo, de las personas con minusvalías intelectuales o con discapacidades intelectuales, que sí han obtenido una pequeña victoria, y digo pequeña porque al final, no sé el número de personas, por ejemplo, creo que el número de personas con síndrome de Down en este país, creo que se va largamente por el millón y medio, los 2 millones de personas, perdón si me equivoco, y lo que se ha estado traduciendo a los medios de comunicación es que se ha conseguido una pequeña victoria y que algo más de 100.000 personas han conseguido poder emitir su voto sin tener la autorización de un juez, si no eso me equivoco. Es, sí, eso con lo es. Cual, estamos hablando de un porcentaje altísimo que el Estado o las instituciones reconocen como incapacitados y a los que básicamente se les niegan una serie de derechos, entre otros, de manera diaria, entre otros, la posibilidad de emitir sus votos y de elegir a sus representantes. Sí, de hecho ese cambio se ha producido en estas últimas elecciones que han sido las elecciones generales, porque como decías tú, Igor, pues antes se necesitaba como el aval, ¿no?, por así decirlo, de un juez para que este colectivo pudiera ejercer su derecho al voto. De hecho, se hablaba de una cifra de más o menos unos 100.000 personas que han podido ejercer el voto sin necesidad de este aval, ¿no?, por un juez. Es un número muy reducido, ya que, como has dicho tú, ¿no?, solamente con el colectivo de personas con síndrome de Down, que ya superan el millón de personas y que solamente se hayan ido a votar alrededor de 100.000, pues es un dato, la verdad es que muy ínfimo. Aunque, la verdad es que, y esto lo estuve yo mirando porque la verdad es que me pareció muy interesante, estuve mirando quiénes, ¿no?, podían acceder a ir a votar sin necesidad del aval de un juez. No hablaba en ninguno de los sitios donde busqué información, no hablaban de qué grado de incapacidad intelectual tenía que tener la persona para ir a votar. Porque claro, no es lo mismo una persona que tenga el 30% una persona que tenga el 80-90%. Pero si la verdad es que no... Un tema de grados de bueno, discapacidad. Es quién, no sé si me entendéis. Sí, pero a ver, ¿quién decide el grado de incapacidad que tiene? Claro. ¿No? Entonces claro, de esto no era muy ambiguo. O por lo menos yo no encontré un dato preciso y contundente. Sí, a mí no me deja de resultar curioso también muchas veces, ¿no? Porque ahora se me venía a la cabeza de estas, vamos a entrecomillar, o vamos a llamar entrecomilladamente anécdotas que se producen en todas las elecciones, en el que bueno, pues se comenta que a veces hasta los muertos han podido llegar a votar, ¿no? Evidentemente a un partido político y a los partidos políticos en este país, como en muchísimos otros, les interesaría que cuanta más gente pudiera votar, mejor, porque al final cuanta más legitimidad obtuvieran a base de un número, al final es un número, es una cantidad. Eso es. Pero bueno, sí que todo esto pues venía, digamos, un poquito a colación de poner un poquito entrecomilladamente la idea del sufragio universal, ¿no?, del sufragio libre. Es decir, sí, evidentemente existe para toda persona censada con una nacionalidad concreta y siendo mayor de edad. Puede ejercer ese llamado derecho a voto, pero sí que quede claro por lo menos que hay muchas otras personas en este país, al igual que en muchísimos otros países, que pudiendo ejercerlo con el mismo derecho que la mayoría de la ciudadanía, no puede ni siquiera acceder a ello porque alguna institución o alguna legislación les impide el acceso al mismo. No, y la verdad, lo que comentabais antes, lo que comentabas tú, Miguel, de curiosidad, no sé si curiosidad, pero sí parece paradójico, ¿no? Que haya gente que esté privada de ese derecho, entre comillas, de poder meter un voto en las urnas, y supuestamente cuando es un sistema el de votar, o es una acción en la que se legitima, claro, un sistema, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, hombre, quizá también yo pienso que, bueno, que cierta gente, la gente sin hogar o la gente sin techo, cambiaría los votos, o sea, cambiaría un poco el rumbo quizá, y no sea del interés de los gobernantes, bueno, pues incluirles en el sistema. Claro. Hombre, la teoría... No les interesaría, por ejemplo. No, hombre, la teoría o la lógica lo que nos diría es que evidentemente su opción política no pasaría, en principio no parecería pasar por opciones políticas más conservadoras o opciones políticas más propias del sistema, ya que habría que cambiarlo de arriba abajo para poderlos incluir o para que todos fuéramos parte de esa misma ciudadanía, ¿no? Eso es. De hecho, creo que tampoco hemos hablado de que tampoco es universal, porque las personas privadas de libertad creo que tampoco tienen el derecho a votar, ¿no? Hostia, ahí me pillas. Pues no sabría decirte, yo eso desconozco. Pensé que creo, no sé si privadas de libertad. Bueno, privadas de libertad, digo presas. Sí, no, creo que sí que hay una especie de acotamiento para personas que hayan ejercido, lo que no sé es qué tipo de delitos, pero creo que personas condenadas sí que es verdad que hasta, no sé hasta qué punto pueden ejercer su derecho o no. Bueno, pero igual entra en juego el delito que sea, delito de sangre o no, bueno, no sé, sí. Yo la verdad que desconozco. Bueno, en todo caso queda claro que universales, pues no son, ¿no? Por mucho que lo diga la Junta Electoral Central. Hombre, universales, pues lo de siempre, si eres blanquito y de clase media, pues sí. Bueno, universales para los blancos. ¿Y libres? Porque también la Junta Electoral Central dice que son libres. Bueno, igualitarias, directas, secretas. Libres dentro de... ahí ya entraría la conspiranoia, ¿no? No creo. A ver, en todas las elecciones, hasta en los sistemas democráticos más, no sé, más tradicionales, o en los que más tiempo llevan ejerciendo el derecho al voto, siempre se producen... A ver, en este país, en estas mismas elecciones, por ejemplo, lo podemos comentar a modo un poquito de anécdota. A un par de monjas ya han salido corriendo de colegios electorales porque se las ha pillado cambiando el voto de aquellas personas a las que acompañaban de una residencia, etcétera. De hecho, ¿no? En Bilbao, si no me equivoco, ejemplo, en estas últimas elecciones, sí, que están en proceso judicial, sí, me parece. Luego, y perdónenme los gallegos y las gallegas, pero en Galicia suele haber siempre muchos temas de estos, de censos de gente que vota, que no aparece en el censo, de más que ha votado más censo del que existía, y bueno, etcétera, etcétera. Pero bueno, en libertad, pues bueno, la libertad que nos da la posibilidad de lo que tenemos para elegir, ¿no? Ahora, en este país, que se está haciendo gala de que, sobre todo desde los medios de comunicación, de que ya no existe el bipartidismo, de que ya hay una serie de diferentes opciones, bueno, pues desde Estados Unidos, que eligen simplemente entre dos candidatos, finalmente, hasta otros países en los que se pueden presentar 15, 20, 30, 40 opciones políticas, seguimos eligiendo dentro de las opciones que se nos presentan. Es decir, lo de la libertad, bueno, está ahí. Tienes libertad de elección. No, y no hay libertad. Creo que no hay libertad de elección. Yo personalmente lo creo porque lo primero, porque vivimos en estructuras sociales, con lo cual la libertad siempre va a estar en entredicho. O sea, etiquetar o señalar lo que es libre y lo que no me parece bastante complejo. Lo que deciden las instituciones. Y luego el caso es que hoy en día la política, bueno, pues se gira en torno al marketing principalmente. Unas campañas de marketing tremendas en las que, bueno, pues al final lo que consiste es persuadir al electorado para que vote su opción política. Y entonces yo no sé si qué grado de libertad hay ahí. Yo lo dudo, pero bueno. Y para ir dejando poco a poco, ¿no?, este apartado del sufragio universal, hay un dato, y puede que esté relacionado, no lo sé, me imagino que no, un dato que la verdad es que me pareció bastante curioso. Claro, el Estado en España, la población es muy vieja, ¿no? Es mayor. Y el dato que me pareció curioso es que de los 40 y cuánto pueden ser los habitantes que haya, 40 y pico, o sea, más de 50 millones no creo que haya. Y estaban llamados a votar 37 millones de personas. Esto, hombre, se nota, ¿no?, un poco la parte demográfica, ¿no?, cómo la población es muy mayor. Porque bueno, para que 37 casi sea el 80% de la población pueda votar, no es como países latinoamericanos, que su población es más joven y los que tienen derecho a votar es un porcentaje menor. Es un simple dato que la verdad es que me parece bastante... Bueno, eso lo que demuestra es que la población, más de la mitad de la población, es adulta y tiene mucho derecho más, a voto. Mucho más. No que sea anciana o vieja o... creo yo, vamos... Pero sí que es cierto que ahí, bueno, pues ahí queda un porcentaje de gente que todavía no tiene acceso. De hecho, bueno, la última legislatura también estuvo un poquito en el panorama mediático la cuestión de rebajar la edad para poder tener derecho a votos. No sé si a los 16 años o así, pero bueno, eso se quedó ahí un poquito en el tintero y no sabemos si en un futuro se retomará o no lo sé. Bueno, pues antes habíamos hablado, ¿no?, de que opten por el lado de la obligación, entre comillas, en vez del de por el derecho, y vayan en procesión a los colegios electorales a depositar cada uno y cada una pues su voto, ¿no? ¿Y por qué decimos por el lado de la obligación? Bueno, pues no es lo mismo decidir entre ejercer o no un derecho que tener la obligación de hacerlo. Esto último, sin duda, es lo importante para aquellas que dependen de la democracia para vivir y vivir bien, que es de lo que al final pues se trata, ¿no? Esto es pues para los y las políticos, políticas y sus beneficiarios. Hemos dejado entonces un poco atrás el tema del sufragio universal y nos vamos adentrando un poco, ¿no?, al tema de si esto es democracia o no es democracia. Y para esto vamos a poner una canción que va más o menos, ¿no?, acorde con el tema del grupo Millonarios. Yo no creo en la democracia, son los que generan la violencia, con su ignorancia y prepotencia, lastiman al pueblo, mujeres y hombres, ayudan al rico mientras joden a los pobres. Aquí no hay trabajo, aquí no hay dinero, por eso la banda trabaja de callejero, para su familia, para llevarle el pan a su casa, saca su pistola y no convence y fracasa. Los políticos no conocen la calle, no conocen la pobreza, no más saben de agandalle. Los políticos no conocen la vida que se vive en las colonias, ellos están en la del valle. Ellos se ponen su ropa de marca, no les importa que nos lleve la parca. Así es la vida, la ley no la ensarta, no más lo que la aguja marca. Yo no creo en la democracia, viven en la abundancia y en la ignorancia. Mi pueblo vive en la pobreza, mi gente no les importa, no les interesa. Yo no creo en la democracia, disfrutan de su opulencia, viven de su arrogancia. Mi gente vive en la pobreza, mejor me fumo un toque. Verdad que estas dos últimas canciones que hemos, bueno, las dos canciones que hemos puesto vienen de México. Son así un poco medio matones. No sé si vamos a salir de aquí, vamos, entre la democracia, los electores, sufragio universal y estos matones. Bueno, vale, pues a estos últimos no los conocía. Sí. Bueno, sí, la verdad es que habría que preguntarse, ¿no? Habría que preguntarse en qué sistema, bueno, pues como electores potenciales o electores, pues tendríamos que preguntarnos primero si vivimos en un sistema democrático o no. Yo, bueno, me gustaría lanzar esa pregunta y que, bueno, pues que los que nos están escuchando los que estamos aquí podamos reflexionar sobre ello. Y, bueno, pues me gustaría dar unas pinceladas a nivel histórico de lo que puede ser democracia o no puede ser democracia, ¿no? O el sistema, ¿cuál es el sistema que tenemos nosotros? Sobre todo, bueno, en los países occidentales y en medio mundo, ¿no? Bueno, a ver, yo diría que el tema de las elecciones, aunque, bueno, pues muchos discursos que pueda haber en la sociedad o a nivel mediático y demás, yo diría que no han sido una conquista social. Y bueno, nos podemos remontar un poco a la Edad Media y cómo empezó todo nuestro sistema de gobierno, diciendo que, bueno, pues que... los reyes en la Edad Media ya empezaban a utilizar una serie de consultas en asambleas, asambleas representativas que estaban intermediando entre el pueblo y el rey, ¿no? Luego, un poquito más adelante, en lo que es en la Francia de medieval también. El rey puntualmente consultaba esas asambleas que estaban constituidas principalmente por los nobles, la iglesia y los burgueses, y fue entonces cuando, bueno, Rousseau escribió El contrato social, una de sus obras punteras, y entre otras muchas cosas él decía que sostenía que todos, para crear leyes, toda la ciudadanía debería participar de esa realización, de esa creación de leyes, ¿no? Que de lo contrario, pues no serían leyes. A partir de aquí, pues cuando llegó la Revolución Francesa y, bueno, pues la burguesía, digamos que asimiló este sistema de gobierno, pues que yo lo llamaría, o yo lo voy a llamar, que lo que tenemos en Occidente básicamente es un sistema de gobierno representativo, entonces no se le podría llamar democracia, y luego un poquito más adelante voy a puntualizar o voy a exponer por qué no, porque eran los propios padres de la democracia en América los que decían que no era democracia. Entonces, bueno, luego voy a leer un par de puntos. Entonces, bueno, esa burguesía en Francia, posteriormente a la Revolución Francesa, que antes lo que estabais comentando de quiénes tienen derecho a votar y no actualmente, pues antes se hizo algo parecido. O sea, realmente en ese post-Revolución Francesa, los que podían votar eran varones mayores de 25 años, y que, bueno, pues que tuvieran autosuficiencia económica o que tuviese alguna propiedad o... La burguesía, En definitiva, la burguesía, ¿no? Entonces, lo curioso es que eran los que elegían, y los elegidos pertenecían al mismo grupo de personas, ¿no? A la misma clase social. Entonces, lo que comentaba hace un momento, que los padres de la supuesta democracia, entre comillas, los padres fundadores en Estados Unidos decían... como por ejemplo John Adams, que fue uno de los presidentes de Estados Unidos, leo textualmente lo que decía, ¿no? Recuerden, la democracia nunca dura mucho. Pronto se desgasta, se agota y se mata a sí misma. Nunca ha habido una democracia que no llegara a cometer suicidio. Luego James Madison, que fue el cuarto presidente estadounidense, decía: las democracias siempre han sido espectáculos de turbulencias y desacuerdos. Siempre se han mostrado incompatibles con la seguridad personal o los derechos de propiedad, y en lo general han sido de corta duración y violentas en sus muertes. O sea, esto viene a decir al final que los sistemas de gobierno representativo, que es lo que tenemos en Occidente, en los países occidentales, realmente parecen, a palabras de los presidentes estadounidenses, parecen antagónico a una democracia. Entonces, pues bueno, a mí me parece que es de vital importancia saber qué es lo que tenemos y lo que no. Lo que tenemos es la cuadratura del círculo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las democracias se sustentan en la legitimidad, es decir, en que, como tú bien has dicho, lo que tenemos es, primero que estamos hablando de varias clases de democracia. Hay democracias representativas o indirectas, hay democracias participativas y hay democracia, lo que sería democracia directa. Esta última es la que hablaríamos de que verdaderamente con un sistema mayormente horizontal, la gente, el pueblo, la sociedad en su conjunto, lo que haría es tomar las decisiones por sí mismos, ya sea bien por consenso, sea bien por algún sistema de mayorías, ya sea simple o compuesta o etcétera. Entonces, una vez ya que tenemos claro que en el sistema democrático en el que estamos viviendo es el sistema democrático representativo, es decir, en el que lo único que podemos optar es elegir a una serie de personas que supuestamente nos representan y representan a los intereses de los electores, lo que se ha creado con el paso del tiempo es toda una, y no quiero utilizar la palabra porque está ya súper utilizada y tal y demás, pero lo que se crea es una especie de casta, ¿no? Hemos llegado a una profesionalización tal de los niveles del sistema democrático, de los niveles de aquellos que ejercen las labores de la política, que básicamente se han alejado tanto de lo que la sociedad en su conjunto necesita y atienden a tantos intereses, principalmente a aquellos que les han puesto ahí, porque una campaña electoral es muy cara y hay que pagarla. Y quien te paga la campaña electoral luego te pide resultados, digamos, de alguna manera. Que a lo que se ha necesitado es simplemente y llanamente tener la legitimidad. Es decir, si yo llamo a una participación popular, si a mí 30 millones de personas, 25 millones de personas ejercen su derecho al voto y legitiman a una serie de representantes, llegamos a lo que ha pasado, por ejemplo, yo recuerdo situaciones en el Parlamento, decir, sí, pero a mí me han votado 4 millones de personas o me han votado 5 millones de personas, ¿no? Sí. Entonces, puedo estar ejecutando una acción que va en contra de los intereses hasta de mis propios electores, pero me han dicho que sí, ¿no? Que yo puedo hacerlo. Entonces, en este caso, hablo de la cuadratura del círculo porque lo que hemos hecho es legitimar todo un proceso en el que una serie de personas sean autodenominados, sean representantes populares, para básicamente, una vez alcanzado el poder, una vez llegados al poder, atender bien sus propios intereses, bien aquellos intereses que les son más cercanos, ¿no? Lamentablemente, casi nunca tienen que ver con la propia ciudadanía. Aquí entramos en otro tipo de debate. El electorado debería ejercer su supuesto derecho a la hora de elegir a sus representantes, o debería, por ejemplo, ejercer una abstención activa, debería deslegitimar al hecho de no ir a votar o el hecho de ir a abstenerse, deslegitimaría la acción política de los elementos en el poder. Sí, y, si es masiva, el problema es que nunca va a ser y eso completa. Está, no sé si masiva podría ser, pero completa no. Y eso está bien para que después de la canción entremos en el tercer bloque, que es el elector, la electora, ¿no? Efectivamente. De su política no te creas nada. Y de su ética no te creas nada. Nación fanática no te creas nada. Esto es América no te creas. Érase nada. Una vez en América, una tierra poderosa, una población nerviosa y demasiado histérica. Siglos de grandeza histórica. No quiero crear polémica si digo que para mí es trágica. Empezaron robando esclavos de África. Sus nietos hoy son hombres atrapados en prisiones como Ática. Moral y ética radical, fanática. Y cada cual su propia vida controla. Familias que sonríen en público lloran a solas, niños que compran pistolas igual que Coca-Colas, a todas horas suenan disparos y voces de alarma, pero los ricos no se enteran, sus barrios están en calma, ¿dónde está el sentido común necesario? USA es la ley y nos mienten cada telediario, porque el señor George Bush es el mayor fascista, y cualquier extranjero es sospechoso terrorista, imperialismo militar en sus portadas de revista, todo por la pasta, instinto economista, mientras su bandera ondea, cada uno alardea de las altas esferas con las que se codea, crean una ilusión, el himno de una nación. ¿Lo oyes? De California a Harlem, desde el Dow Jones a los Projects, Bowling for Columbine, explica lo que hay. Tanta represión y ego, it's just me, myself and I. Prueba la American Pie, después vomita, pensando en la paz que este gobierno tan hipócrita nos quita. Hoy es Afganistán y Saddam, ayer Vietnam. Bueno, pues este era Nash, ¿no? Que por cierto es sociólogo. Sí, yo lo descubrí, le empecé a escuchar antes de saberlo y la verdad que bueno. La verdad que tiene temas muy, muy, muy buenos a nivel de rima y de, bueno, utiliza un lenguaje pues pues igual un poquito más sofisticado que el que algunos, que me perdonen los que les gusta el rap, a mí me gusta el rap, pero bueno, hay de todo un poquito en ese mundillo. Lo que comentábamos, para terminar un poquito con esto, antes de seguir con lo que comentabas tú, Miguel, sí. Y bueno, tú y Igor ya has hecho ahí pues una pequeña introducción, amplia exposición de lo que estaba comentando yo, ¿no? Quiero poner énfasis en que lo que nosotros tenemos es un sistema de gobierno representativo. Democracia representativa puede ser un oxímoron, yo creo, pero bueno, ahí lo dejo, cada uno que piense lo que quiera. Yo lo llamo sistema de gobierno representativo. A partir de ahí, bueno, pues decir, por ejemplo, que en los partidos políticos también altamente jerarquizados, los políticos que empiezan desde abajo, los que quieren ser futuros representantes, pues bueno, intentan llegar arriba, pues para los procesos para poder participar en esos procesos electorales, pues con procesos internos en esos partidos, muchas veces pues con entre alianzas y clientelismos y sí, muy alejados de la propia democracia que dicen defender. Sí, dentro del propio, y de lo representativo. Dentro del propio partido, pues están ese tipo de actuaciones, ¿no? Y bueno, pues decir que en este de nuestro sistema de gobierno representativo los electores eligen a los representantes y les cedemos o les ceden el poder. Y el programa electoral realmente a priori parece que es súper importante, pero realmente en la realidad no tiene ninguna importancia, porque no se acaba cumpliendo. Entonces, y luego nosotros o el electorado, vamos a decir el electorado, de alguna manera no sé si permite o permite entre comillas que no se cumpla, tampoco porque no nos dan herramientas para poder, bueno, pues de alguna manera pues revocar esos puestos elegidos cuando no se cumplen sus promesas, pero bueno, eso ya es otro tema. Luego, la elección es igual a dar confianza plena a los representantes. ¿Y por qué digo esto? Pues porque me gustaría hablar un poquito, muy brevemente, de la antigua Grecia, de cómo tú algo ya has comentado, has un poquito bien expuesto y tal. Que son los padres verdaderos de la democracia también, ¿no? O por lo menos la bueno, practicaban. Luego, luego podríamos matizar, por lo menos se pueden hacer, porque también había, evidentemente son otros tiempos y tampoco creo que, no sé, si hay autoridad moral como para enjuiciar otros. Hombre, si antes hablábamos de, sí, de hasta qué punto sí, pero la ciudadanía quiénes son los sí. electores, ¿no? En la antigua Grecia el electorado era muy restringido. Sí, sí, eso es, eso es. Pero bueno, eso es otro tema, no, tampoco, sí, me, no tampoco vamos quiero a ir tan atrás. No, sí, porque son muchos años. Pero sí, bueno, no, en siglos, la siglos, por Dios. Sí, sí. Muchos años. Siglos, años, lo que quieras. Décadas. Bueno, sí, para Carl Sagan serían, dos días. Sí, hombre, en tiempos geológicos sí. Y en tiempos astronómicos, sí, sí, evidentemente. Bueno, pues en la antigua Grecia, lo que conocemos por democracia, a diferencia de lo que entendemos ahora por esta forma de gobierno representativo, los cargos estaban controlados por la asamblea ciudadana. Que tenía, que era realmente la que tenía el poder. O sea, que se invertía un poco la pirámide como la tenemos ahora, ¿no? Se llamaban cargos porque los cargos soportaban, entre comillas, la carga de la ciudadanía, de la asamblea. Entonces, se seleccionaban los cargos y no se elegían representantes como ahora. Lo que hacían, creo que tenían que pasar un examen y luego un sorteo para poder ser candidatos. Nada que ver con lo de ahora. Entonces, ¿eso qué implica? Pues si ahora es complicado y difícil de entender, pues antes tela, ¿eh? Claro, no, tenía también un poquito más lógica, ¿no? Algo tan tonto como puede parecer un sorteo, lo que hace es democratizar un poquito la situación, ¿no? Porque básicamente le puede tocar a cualquiera. Sí, efectivamente. Entonces, ¿eso al final qué implica? Pues implica que bueno, pues que no existieran programas electorales y que ni promesas, ni bueno, pues porque no servía para nada, porque ese sistema por sorteo al final y ese peso que tenía la ciudadanía en la asamblea, pues bueno, pues te quitaban y te ponían, incluso con, bueno, pues depende de cómo lo hicieran, pues con la muerte, pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, claro, si antes bien decía que en el sistema de gobierno representativo la elección es dar confianza plena a los representantes, en este caso el sistema se regía por la desconfianza, por eso se realizaba ese sorteo. Y nada, pues era un sistema bastante más abierto, muchísimo más abierto, más participativo, y de hecho se puede decir que la vida era política. Porque ahora mismo, pues en los sistemas de gobierno representativos no tenemos más opción que meter un sobre con una papeleta. La vida sigue siendo política. El problema está en que la ciudadanía, el electorado, ha dejado de poder participar de esa política más allá de elegir temporalmente a un representante. Pero esto provoca que la sociedad en gran parte esté despolitizada, porque no tiene acceso realmente a tomar decisiones de peso. Ni de peso ni de no peso, o sea, no tomamos ninguna decisión. De todas maneras, a nivel mundial, ya que estamos hablando del sistema representativo, pues aquí es parlamentario. Aquí se elige el presidente, no lo elegimos nosotros directamente, sino que lo elige el parlamento. Pero, por ejemplo, los países, por ejemplo, Estados Unidos y casi todos los países de Latinoamérica que beben de lo que hace Estados Unidos y que hacen lo que hace Estados Unidos, el sistema es presidencialista, es decir, allí sí que se elige, hombre, todos los sistemas pues tienen sus fallos, evidentemente, pero en el sistema de los países europeos que son más parlamentarios, a mí me da la sensación de que nosotros lo que hacemos es como darle un cheque en blanco, ¿no? Porque nosotros elegimos, nosotros y nosotras elegimos a un parlamento y ya ellos y ellas pues... como que se encargan, ¿no?, de codificar. Cheque en blanco se lo hace en cualquier caso, sea un sistema presidencialista o sea un sistema parlamentarista. La diferencia entre el sistema presidencialista y el sistema parlamentarista en muchas ocasiones es que en Europa, más allá del sistema parlamentario español, o sea, más allá del sistema estatal, hay muchísimos otros países europeos, igual que esto, en el que no podemos tener un sistema presidencialista, porque el presidente no se le exige. Bueno, Francia tiene es mixto, es sí, presidencialista sí, pero bueno, y semipresidencialista, que son los tres sistemas que hay a nivel mundial. Sí, a ver, pero en Francia el jefe del Estado es el presidente, es decir, es el cargo institucional más importante. Y al final el primer ministro queda un poquito como de jefe de gabinete, en el que, bueno, pues mantener, digamos, un poquito las formas. Pero yo decía o comentaba que en muchas partes de Europa lo que no tenemos es un sistema presidencialista. Aquí lo que tenemos es un presidente del gobierno que se elige bien a través del Parlamento, claro, ¿verdad? Porque es parlamentario. Pero no tenemos un sistema presidencialista como en Estados Unidos o en muchísimos otros países, básicamente porque aquí lo que tenemos es una monarquía parlamentaria en el que el presidente norteamericano, el jefe del Estado... Es un monarca, es un rey, que no lo elige ni Dios. Es que el presidente, perdona Igor, allí en los sistemas presidencialistas, el presidente es jefe de Estado y de gobierno. Y de las Fuerzas Armadas en muchos países. Es que ahí es capitán general, que es lo que representa el jefe del Estado aquí, que también es capitán general. Allí una persona es el todo. Claro. Y lo eligen directamente los ciudadanos y las ciudadanas. No es como aquí, que por eso digo yo que es como un cheque en blanco, porque tú eliges un parlamento, una serie de personas, que por cierto, el transformar los votos en escaños, pues tela también, pero bueno, eso es otro tema. Yo me da la sensación que lo que hacemos es depositar en las papeles, en las urnas un cheque en blanco. Es la sensación que me da, es mi opinión. En uno y en otro sistema vuelve a ser menos que en el presidencialista. Por lo que he dicho. No sé, yo creo que no. Estamos lo que pasa que aquí el tema es que en el sistema parlamentario no somos los electores los que eligen al presidente, sino es el propio parlamento el que vota después en la investidura para para confeccionar gobierno. Claro. Entonces sí que es cierto que cuando los electores votan, más o menos saben quiénes son los números uno de cada, el diputado número uno por cada partido. Entonces, pues bueno, ya tenemos una idea de quién, pero luego hay que votarlo en el Parlamento. Entonces esa es la diferencia. De acuerdo, pero el electorado lo que hace es abstraerse de todo esto, porque lo que está votando directamente es la opción presidencialista. Ah, sí, claro. Es decir, tengamos un sistema u otro, lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo en las democracias, vamos a llamar occidentales, es elegir a un presidente del gobierno. Que tengamos que hacer por en medio un segundo paso, eso es otra cosa. Pero lo que estamos haciendo los electores, o lo que hacen los electores y las electoras cada vez que depositan un voto, es directamente tratar de elegir a su presidente. Porque básicamente se salta el paso del Parlamento. O sea, a partir de ahí, yo le he votado que gane la opción mayoritaria y que sea mayoritaria. Es decir, porque además lo que vivimos es en un sistema en el que se buscan las mayorías. No se busca un gobierno, ya no quiero hablar ni de multipartidista, simplemente un gobierno en el que entren en juego las opciones tanto minoritarias como mayoritarias que hacen en un país. Porque claro, ahora por ejemplo estamos en época postelectoral, se está empezando a hablar de los posibles pactos, etcétera, etcétera. Aquí han votado millones de personas, cada uno de su padre y de su madre, y a mí me parece que llegar a este sistema en el que no, que haya una mayoría absoluta para que de esa manera nuestros propios representantes puedan decidir sobre nuestros propios intereses, porque el resto de los intereses del resto de la ciudadanía básicamente nos los pasamos por el forro, los cojones. O de otras partes. Sí, sí. Dicen que en el mundo hay democracia. Vamos a bajar un poco la presión, ¿no? De musical. Que veníamos ahí de rats. Más molotov, más molotov, hay que poner. Porque nunca cambia la clase alta, que se lleva todas las ganancias y nunca se desprende del poder. Bueno, recordamos a todos y todas las que nos están escuchando en este momento, que se han incorporado en este momento, que esto es la 107.5 FM, esto es Irola Irratia, esto es Personas. Hoy estamos haciendo un programa un tanto diferente, pues porque estamos, ¿no?, actualmente inmersos en ese aparato, ¿no?, electoral. Hemos estado llamados a las urnas, ¿no?, llamados entre comillas, a las urnas hace ya 10 días, ¿no? El domingo pasado, no, el anterior. Y dentro de nada, pues estamos otra vez visitando los colegios electorales, pues para elegir, pues para las elecciones municipales. Autonómicas aquí todavía no corresponden, sino el próximo año en Euskadi. Pero en la mayoría de las autonomías, menos en Valencia, que fueron también, que coincidieron con las generales, en el resto del territorio pues también se van a elegir, va a haber elecciones autonómicas y municipales, y las europeas también. Y las europeas, no nos olvidemos de las europeas, que van a ser muy graciosas, porque entre otros ciudadanos van a votar los ciudadanos británicos, que en teoría están más fuera que dentro de la Unión Europea, con lo cual pues bueno, va a ser simpático, a ver qué opción eligen, y luego ya pues así los medios de comunicación y la gente que estudia todo este tipo de cosas pues hará un intenso estudio de si ahora los electores, qué tipo de voto han optado los electores británicos, para ver si eso significa que se quieren marchar, que se quieren quedar, o vete a saber qué quieren. Sí, eso es. Y bueno, en estos 10, 12 minutitos que nos quedan, bueno, no, 10 minutitos de programa que nos quedan, pues ya hemos hecho, ¿no?, ya hemos adelantado, ¿no?, mucho sobre este tercer bloque, que es sobre el elector, la lectora, y nada, seguimos hablando, ¿no? Bueno, al final todavía no hemos hecho, que no sé si seremos capaces de hacerlo, porque al final nosotros somos muy lanzados y nos vamos muy para adelante, pero luego... Pero bueno, por hacer un poquito ya sabemos, somos todos conscientes de que las generalizaciones, como bien se suele decir, no son válidas, pero ante la posibilidad de hablar de un electorado, digamos, en líneas generales, pues habrá que generalizar de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿quién sería el elector o la electora tipo? Podemos, si queréis, centrarnos un poquito, digamos, en este país, para no irnos a otro tipo de democracias, a otro tipo de sistemas que nos son un poquito más ajenas, ¿no? Entonces, como ya hemos comentado, y aunque quede un poquito repetitivo, estamos hablando de una persona con nacionalidad española. Yo decía blanquita y de clase media, pero bueno, la clase media en este país, como está básicamente en franca decadencia, pues igual tenemos que hablar de una persona nacional con la que tiene la nacionalidad española. ahora mismo posiblemente llena de muchísimos miedos y inquietudes. Miedo por el transcurso de la economía, miedo por perder el trabajo, miedo por poder llegar a fin de mes, miedo por poder vivir en la casa que por la que está pagando una hipoteca, miedo por poder hacer frente a los pagos del crédito del coche, miedo por poder hacer frente a los pagos por la comida mensual, etcétera, etcétera. Y a pesar de todo, somos conscientes de que el voto o lo que ha salido de estas últimas elecciones ha sido un voto bastante conservador, por decirlo de alguna manera. Un voto bastante alejado de aquellas opciones, y no me quiero ir a izquierdas y derechas, pero bastante alejado de aquellas opciones que hacían hincapié en los derechos de la ciudadanía y aquellas que optaban por un estatus, por el mantenimiento, digamos, de un status quo que viene a decir mejor quedarnos como estamos que ir a otro tipo de experimentos. Sí, y bueno, se han reforzado un poquito también los nacionalismos periféricos, que ahí también viene un poquito yo lo encuadro en el voto conservador, porque al final, bueno, ha sido una campaña del miedo. Se ha inoculado miedo constantemente, que si vienen los ultras, que si no sé qué. Los extremas de un lado, los extremas del otro. Y la gente, pues a nivel de periferias, pues ha votado sus nacionalismos y se ve claramente cómo han ganado. Y luego, pues bueno, también antes comentabais lo del bipartidismo y demás. Creo que también se ve el voto conservador en que seguimos con el turnismo. Porque... Sí. Aunque el Parlamento español esté más fragmentado que nunca, ahora más si cabe, con la introducción de otro partido nuevo, pues sí que es cierto que bueno, pues que han ganado los de siempre. Cuando decís, y es una pequeña aclaratoria para los y las que nos escuchan, cuando decís que la gente ha votado de una forma más conservadora, no es que se haya votado a partidos conservadores, sino mantener, digo, para aclarar, una pequeña aclaración. Yo lo he comentado anteriormente, mantener un status quo. Eso es. Es decir, no tomar aquellas opciones. Es decir, ya no solamente es un voto conservador en el aspecto de vamos a quedarnos como estamos, o en el aspecto de, bueno, seguimos creyendo en que los representantes que nosotros elijamos puedan, digamos, variar el rumbo del país y puedan hacer que todos tengamos acceso a unas vidas un poquito mejores, sino en el aspecto de que, antes lo comentábamos en la introducción, hablamos de derechos y obligaciones. Entonces, se nos habla mucho de los derechos que tenemos, porque eso es que queda muy bien en un sistema democrático, hablar de que tienes derechos adquiridos, habla de que no vivimos en una cierta tiranía que obliga, digamos, a la gente a actuar de una determinada manera. No tienes el derecho de elección. Pero cuando comentábamos que a lo que el sistema en el que vivimos le conviene es la parte de la obligación. Es decir, como buen ciudadano, aparte de tus derechos, lo que tienes es una obligación. O sea, tienes derechos y obligaciones, y una de ellas es la de participar, la de emitir tu voto, para poder hacer que este sistema democrático se mantenga. Claro, si optamos por la parte de la obligación, lo que estamos haciendo es que la gente, en vez de reflexionar críticamente, esto es una opinión personal, evidentemente, ya se lo digo, pero en vez de reflexionar críticamente sobre su papel como elector en todo este sistema, lo que estás haciendo es, bueno, pues si no me queda más remedio, lo voy a hacer. Si yo no tengo ninguna, tú lo has comentado muchas veces, Aitor, no tenemos ningún tipo de, o lo has comentado a lo largo del programa, no tenemos herramientas. Básicamente lo único que nos queda es decir, bueno, pues ya que no podemos llevar a cabo, ya que no podemos dilucidar, ya que no podemos ejercer nuestros plenos derechos, ya que no podemos decidir verdaderamente sobre lo que creemos que se podría ser adecuado o no para mejorar nuestra calidad, nuestro nivel de vida, lo que hacemos es delegar en terceras personas. Claro, si encima nosotros tenemos la obligación de hacerlo, moralmente, lo que estamos haciendo es legitimar una y otra vez el propio sistema de elección democrática. Con lo cual, acabamos de venir a unas elecciones en el que se ha emitido, no sé si llamarlo un voto de miedo, pero sí que se ha tratado de movilizar mucho al electorado en decir, oye, cuidado, que viene el coco, que viene el coco. Y con esto lo que hemos hecho es, al final, emitir un voto conservador o semiconservador, en el que hemos vuelto a legitimar el sistema. ¿Por qué? Porque funciona. Que, por cierto, al final lo que nos han venido a decir es que funciona. Y que si todos somos conscientes de nuestros derechos y de nuestras obligaciones, podemos hacer que continuemos viviendo en un supuesto sistema democrático que nos da opciones de elegir. Que, como dato curioso y para rellenar un poco, ¿no?, para ampliar un poco lo que has dicho, Igor, como dato curioso, puede que por ese miedo, ¿no?, como has comentado, la participación ha sido bastante alta. Ha sido más del 75%, que ya es alta para unos comicios electorales. Sí, sobre todo hablando de una población, porque esto además no es un tema propiamente de este Estado, o sea, es un tema que creo que se produce a nivel europeo y a nivel mundial, ¿no? Que es este, no sé si llamarlo desapego, o por lo menos sí este distanciamiento entre la clase política y el electorado, ¿no? Que es una cosa que me sigue llamando muchísimo la atención, porque no hago más que leer en los medios de comunicación esta opción o este comentario del desapego, de la distancia que existe entre los ciudadanos, entre los electores y los partidos políticos, pero a día de hoy lo que seguimos es con unos sistemas democráticos representativos absolutamente establecidos y en el que, independientemente de la cantidad de electores que vayan a votar, seguimos manteniendo, por medio de nuestro voto, seguimos manteniendo sus propios sistemas de representación. Sí, luego al final también hay una cosa curiosa de este sistema o de estas dinámicas electorales de las elecciones, ¿no? Y es que da igual cuánta gente vaya a votar, es decir, da igual que... Antes lo comentabas la cifra, Miguel, el 70% que haya votado esta vez, da igual que sea el 70% que sea el 30% sí, y haya un 70% de abstención. Porque luego al final las cifras que se muestran y que encima son muy mediáticas, que están en todos los medios, todos los análisis pues electorales y demás, pues no es lo mismo que un partido X haya sacado el 30% de los votos de un electorado, de unas elecciones donde han votado 37 millones de personas, o que haya sacado ese mismo porcentaje de unas elecciones donde han votado 10 millones. No es lo mismo, pero esas cifras al final son las mismas. Y los diputados son los mismos, porque hay que rellenar las bancadas. Entonces, sí, no, es una cosa que... No hay un límite mínimo de electores y electoras. Con que vayan a votar un número y sí, puedan legitimar el proceso, porque no hay un número mínimo. Efectivamente, entonces da igual que haya abstención. Por un lado da igual, o que no haya, porque realmente el sistema está diseñado para que siempre salgan los mismos. Me refiero a los mismos a cuantitativamente hablando. O sea, sí, los mismos. Porque claro, si llegáramos al punto de que la abstención sería válida en el sentido de que tanta abstención equivaldría a escaños vacíos, pues no estaría mal esa opción. Pero de todas, claro, maneras, pero si el sistema mira el 99% de la gente, ya te digo yo que, no, que se produciera un cambio de arriba. Volveríamos a lo que antes estaba comentando, ¿no?, de que los que eligen son los mismos que los elegidos, ¿no? Entonces, lo que pasaba en la época de la Revolución Francesa, ¿no? Post-Revolución Francesa. Entonces, si el 90% no nos abstuviéramos, la clase política también va a votar y las élites también económicas también van a votar. Entonces, sí, pero un poquito de legitimado ya estaría. Seguiríamos con los 350 escaños llenos. Bueno, la Constitución española dice que entre 300 y 400 diputados, me imagino que bajaría, si hubiera una abstención del 95%, bajaría a 300, pero que tiene que haber entre 300 y 400, pero como normalmente hay un porcentaje alto de votantes, pues se cifró en 350. Sí, yo lo que me refiero es que la abstención tendría que ser integral, porque si no... da lo mismo y encima los propios medios o las propias dinámicas invisibilizan esa abstención, porque no lo... Sí, eso, y que habría que cambiar, digamos, un poquito el paradigma, y en vez de decir movilizar al electorado, tendríamos que decir que el electorado se tendría que movilizar. Parece una tontería, pero no lo es. Que, por cierto, ya llegamos al final del programa, creo que estuvo bastante ameno, ¿no? Fue un programa... que la verdad es que a mí personalmente me ha molado. Espero que a todos y todas las que nos han estado escuchando les haya gustado. Lo hicimos con mucho cariño, la verdad, como todos los programas. Nos vemos dentro de... Bueno, nos vemos, nos escuchamos dentro de 15 días con el penúltimo programa ya de la temporada. Gracias a todos y todas por escucharnos. Gracias Igor, gracias Aitor. Y una cosita, gracias a toda la gente de Granada, que se me ha olvidado comentar que nos escucha también en radioalmaina.org o radioalmaina 88.79. Ah, joder, ya se me ha olvidado. FM, la radio libre de Granada. Es que ricasco, y movilícense, por favor, movilícense, pero no dejen que les movilicen. Vale, yo termino rápidamente con una cita de John Adams. La democracia pronto degenerará en una anarquía, tal anarquía es aquella en la que todos harán lo que bien les parezca y donde no estará segura la vida. Eso es para la reflexión de qué es sistema de gobierno representativo y qué es democracia. Agur, gracias a todos y todas, es que ricasco.